qué bueno que muchos de los ingenieros ya no los tenemos que exportar de Sinaloa. Todo este talento humano que antes exportábamos, ahora tenemos la posibilidad, tenemos la seguridad de que ustedes tendrán en Sinaloa las oportunidades de empleo que sus carreras merecen y que creen, muy buena noticia, con mejores remuneraciones, porque le tiramos precisamente a eso en Sinaloa, a mejores sueldos, sueldos de mayor valor agregado, que le permitan a Sinaloa transitar en el sector secundario de la economía, que hoy representa 21% del Producto Interno Bruto, mientras en el país ya representa el 31%. Este sector secundario lo representa la facturación de la minería, la facturación de la construcción, pero sobre todo la industria de la transformación. Y esa es la apuesta que le estamos haciendo en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, en este casi quinquenio de mandato. Las instrucciones, y están en el Plan Estatal de Desarrollo, son avanzar puntos porcentuales muy importantes sin dejar de crecer en los sectores primarios, que somos muy orgullosos de nuestra agricultura, de nuestra pesca, de nuestro sector pecuario. Nada va a tener que ver el sector turismo también, que ha venido ganando puntos porcentuales en el PIB de Sinaloa. Sin duda la industria de la transformación será por mucho en Sinaloa.